y Omega Radio. La jubilosa. 7:20. En Alfa y Omega Radio, La Jubilosa, tenemos la música que vibra contigo. Tú me sanaste el corazón. Canciones que te inspiran, que te levantan y te acompañan en cada momento. Aquí no solo escuchas música, aquí encuentras mensajes que te impulsan a seguir tus sueños. Y historias que te motivan y una comunidad que te entiende. Conéctate y súbele volumen y vive la experiencia que solo Alfa y Omega Radio, La Jubilosa, puede darte. Porque aquí suena lo que más te gusta. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Este es un mensaje de Alfa y Omega Radio HN.com. Siempre arriba. Arriba. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá. Porque a Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla. Conexión informativa ahora. Hola, soy Vicky Portillo y esta es la información. El director del FBI, Kash Patel, dijo que no hay información creíble en los archivos de la Policía Federal estadounidense que indique que el delincuente sexual Jeffrey Epstein traficaba con mujeres jóvenes. No hay información creíble ninguna, expresó Patel durante una audiencia del Comité Judicial del Senado. Los partidarios del presidente Donald Trump han estado obsesionados desde hace años en el caso Epstein y consideran que ciertos círculos del poder han estado protegiendo a personas vinculadas con Epstein en el Partido Demócrata y Hollywood. Los padres de Tylee Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk, convencieron a su hijo de que no se quitara la vida y se entregara a las autoridades cuando descubrieron que había sido él quien había disparado al activista conservador en el campus de una universidad de Utah. Cuando los progenitores, tras ver las imágenes de Robinson que publicó el FBI, determinaron que su hijo era el asesino, lo llamaron por teléfono, contó el martes en rueda de prensa el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray. Fue entonces cuando el hombre de 22 años insinuó que planeaba suicidarse. Sus padres lograron convencerlo de reunirse en su casa para hablar sobre la situación. Robinson insinuó que él era el tirador y declaró que no podía ir a la cárcel y que solo quería terminar con toda la situación, explicó Gray poco después de anunciar que pedirá la pena de muerte para el hombre al que se le imputan 7 cargos, entre ellos asesinato con agravantes, y enfrenta posible pena de muerte. El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, felicitó al pueblo mexicano por el aniversario 215 de la independencia de México y destacó que ambos países comparten una de las relaciones comerciales más grandes del mundo. Estados Unidos y México comparten una relación vital, moldeada por la geografía, la historia y los lazos perdurables entre nuestros pueblos, señaló Rubio en un comunicado. Nuestra asociación impulsa una de las relaciones comerciales más grandes del mundo, fomenta la prosperidad a ambos lados de la frontera y fortalece la seguridad regional, añadió. Trabajando juntos como socios soberanos, estamos enfrentando desafíos comunes, incluyendo el combate al crimen transnacional, la seguridad de nuestra frontera y la detención de la migración ilegal, dijo. Nos unimos al pueblo mexicano para conmemorar esta ocasión y reafirmamos nuestro compromiso de construir una asociación aún más sólida en los años venideros, concluyó el secretario de Estado de Estados Unidos. La voz en la noticia, Vicky Portillo. Conexión informativa.